Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos. Sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. Memoria Viva. El tiempo avanza, has marcado el tiempo de muchos hombres. Bien, amigos y amigas, buenas noches. Les saluda Hipólito Jaramillo. Este es el programa de ustedes, Memoria Viva, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Saludamos a todos los oyentes y les pedimos que no dejen de sintonizarnos a la radio difusora de la Casa de la Cultura y a este programa que quiere siempre hacer las cosas bien para agradarles y también satisfacer algunas inquietudes que ustedes tengan. Y bien, comenzamos el programa. Tenemos aquí como invitado al doctor Víctor Hugo Rivadeneira, quien nos acompaña cada mes. Cada mes el doctor está aquí para ayudar a la gente con su mensaje y sus conocimientos sobre la salud, que es muy importante. Un pueblo sin salud es difícil inclusive que haya armonía en los hogares. Hoy vamos a tratar con el doctor Víctor Hugo Rivadeneira. El tema es Flores de Bach y la armonización espiritual, o también llamadas esencias florales, si es que no me equivoqué. Entonces, doctor, bienvenido al programa, y tenga la bondad de dirigirse al público para desarrollar el tema que ya lo anuncié y que usted lo va a tratar. Bienvenido al programa Memoria Viva. Bueno, señor periodista, querría dar una idea general de que toda la naturaleza vibra frecuencias de diferentes longitudes de onda. El ser humano vibra miles de frecuencias, las plantas igual, la naturaleza, la ionosfera, todo vibra, las rocas, las piedras, las nubes. Pero en un caso particular que estamos aquí para hablar sobre las flores de Bach, querría indicarle que este es un estudio que se ha hecho a partir de las investigaciones realizadas por el doctor Edward Bach, médico inglés, que él fue prácticamente un microbiólogo. Entonces, él estaba prácticamente, cuando trabajaba ahí en Londres, desahuciado. Máximo le daban unos 3 meses de vida. Y nada más, pues, o sea, como una enfermedad catastrófica. Pero en esa licencia de estar enfermo, comenzó a recorrer las partes donde él había nacido, vivido. Y de pronto la primera impresión que él tuvo fue que al acercarse a una flor en el rocío, él sintió una alegría terrible. Y con esta experiencia que él sintió, prácticamente cogió las gotas del rocío de la flor y se puso en los labios. y poniéndose en los labios el rocío, desapareció la alegría, el eufor que sintió. Y él interpretó eso como algo especial. Entonces, a partir de esa experiencia, comenzaron una serie de procedimientos para recoger estas flores, que él fue poco a poco investigando de una en una qué es lo que causaba, qué sensación sentía. Entonces, para preparar estas flores, se hace lo siguiente: se coge los pétalos de las flores de la mañana y se le pone con agua de manantial en un recipiente de cristal y dejarle la exposición al sol. Después de recogido este producto, sale la esencia de la flor, y la esencia de la flor es la que se le administra a la persona en forma de gotas. O sea, cada flor tiene un significado. Entonces, el doctor Bach estudió 37 flores, y además de eso también sacó el código o la agua de manantial que utilizaba como un remedio curativo. Entonces, aquí hay algo muy interesante. Lo interesante de esto es que el ser humano tiene una forma de actuar de acuerdo a la estructura de las capas aurales que le rodean. En términos generales, esta estructura enérgica que le rodea se puede llamar cuerpo etéreo, cuerpo astral, cuerpo mental, cuerpo causal, cuerpo espiritual, o sea, diferentes capas. Pero cosas tan especiales, de acuerdo a la estructura de estas capas, es la personalidad de la persona. Pero estas capas son heredadas, o sea, vienen desde ya, desde el nacimiento por reencarnaciones. O sea, se da esa cuestión. Y la forma de actuar, la conducta del ser humano, obedece a la vibración de esas capas. Y algo también demasiado especial, incluido la memoria, toda la memoria del ser humano, la memoria positiva, la memoria negativa, toda la memoria está en estas capas, como que fueran CD o disquetes. Entonces actúan en forma automática, pero hacen interfaz con centros cerebrales, y el ser humano experimenta las experiencias, o sea, externas, como también problemas endógenos. Entonces, cuando estas capas tienen problemas de alguna naturaleza, pueden tener, por ejemplo, conflictos emocionales, pueden tener cosas tan especiales, el ser humano prácticamente actúa de acuerdo a esos conflictos que están grabados, que ya vienen desde el nacimiento o inclusive que se van formando en la vida. Entonces, estas capas, cuando están con alteraciones, ¿no?, con conflictos, estas capas son las que realmente provocan o son los lugares donde se asientan las enfermedades. A diferencia de lo que nosotros hemos visto, simplemente el cuerpo físico, el examen, o sea, en medicina convencional no se da ninguna importancia a estas capas. Estas capas actualmente están siendo redescubiertas mucho más a través de la física cuántica. Está demostrando cosas impresionantes. Entonces, estas flores que descubrió el doctor Bach le permitieron primero sobrevivir los 3 meses que estaba diagnosticado de que debía sobrevivir, y vivió algunos años más. Entonces, los remedios sacados de las flores, de estas 38 remedios que se llama el doctor Bach, actúan sobre todo en situaciones de miedo. El miedo, como la pobreza al caer enfermos, a las desgracias personales, le hace actuar a la persona en una forma bien especial que nosotros podemos distinguir. Hay personas miedosas, sí, claro, las hemos encontrado, claro, ¿no es cierto o no? Sí. Entonces son personalidades frágiles, asustadísimos, se asustan de todo. Prefieren pasar desapercibidos, perciben el mundo de forma amenazante. Entonces, este miedo expresado de esta manera se le puede curar dándole una flor que se llama mímulo. La flor se llama así. Y los resultados son impresionantes. Hay cambios de estos estados. Hay otra flor que se llama el entiano. Hay personas que tienen pánico a algo, terror, características generales, personas que tras sufrir un accidente o emergencia, un atentado a su integridad, entran en crisis y puede estar acompañado de estados de rigidez o parálisis. Se paralizan por el miedo y les invaden. Es necesario, con esta característica, ver si el remedio llamado el entiano o rojorce resuena con el problema de la persona. Tenemos también otras flores para estados de miedo que se llama el cerezo. Miedo a descontrolarse y hacer cosas destructivas o indeseables. ¿Cómo se caracteriza esto? Personas con temor a enloquecer, impulsos autodestructivos, miedo a llevar a cabo alguna terrible en contra de su voluntad, miedo a perder o controlar, arrebatos de cólera. Entonces, en estas cosas, esta flor les ayuda a equilibrar. Luego tenemos otro problema de miedo. Está este miedo expresado con otra flor que se llama álamo, teblón o aspen. Miedo a lo desconocido e inexplicable. Son personas temerosas, incluso aterrorizadas ante lo sobrenatural, lo desconocido y mágico, y su miedo está en relación con algún presagio, presunción, sensación de presencias extrañas, temor a Dios. Sufren y se obsesionan a causa de esto. Hace personas que nosotros estamos contactando permanentemente, la flor le ayuda a reequilibrar este estado prácticamente vivencial. Hay otra flor llamada castaño rojo o red chestnut. Es temor e inquietud por la seguridad de los demás. O sea, la persona siempre está, o sea, sobredimensionado, viendo claro, que le pasa al uno, viendo que le pasa al otro, ¿sí? Son seres sobreprotectores cuya vida e intereses giran alrededor de la preocupación por la seguridad física, material y emocional de los seres que aman. Anticipan catástrofes. La preocupación de lo natural pasa a ser enfermiza. Gente desconfiada, prejuiciosa, en lugar de proteger, ahogan la natural libertad de sus allegados. El remedio de esta flor, o sea, ayuda a reequilibrar este problema. Es importante señalar que todos los miedos están relacionados con el riñón. Entonces, el miedo a la vida, el miedo a lo que acabo de expresar, es problema de riñón. O sea, riñones débiles, personas miedosas. Claro, vulnerables, sí, al miedo. Entonces, riñón representa prácticamente la fuerza psicológica y relacionado directamente con el primer chakra. Entonces, esto es importante, y hacerles un examen a todas las personas que tienen insuficiencia renal, problemas infecciosos de vías urinarias, sobre todo de riñón, examinarles si estas flores resuenan con su problema, claro, ¿sí? Y pueden inclusive curarse, ¿sí? Entonces, Tenemos otro tipo de remedios del doctor Bach, remedios para la desesperación y el abatimiento. Se llama la flor alerce olach. Es falta de confianza a sí mismo, sentimiento de inferioridad, anticipación al fracaso. Carece de confianza a sí mismo, sentimiento real de inferioridad que lleva a anticiparse al fracaso. O sea, van a hacer algo, ya dicen que les va a salir mal todo, ¿sí? No duda siquiera de sus actitudes, ya que está convencido y tiene la certeza de su incapacidad, y cualquier cosa que intente hacer, o sea, está pensando siempre que le va a ir mal, fracaso. Este sentimiento resulta paradójico para los demás, ya que en general se trata de gente muy capaz. Se aferra demasiado a experiencias negativas pasadas. Esta verdadera programación negativa de la personalidad se fraguaba muy temprana edad. La inseguridad no está dada por el miedo ni por la duda, sino por sentirse inferior. La constatación del éxito de los demás no deviene un sentimiento de envidia ni resentimiento, sino de franca admiración, pero en todo caso el éxito es algo que les ocurre solo a los demás menos a él. Debe tenerse en cuenta que al leerse o hablar existe un vivo interés y ambición por muchas cosas de la vida. Hecha importante a la hora de establecer el diagnóstico diferencial con los otros remedios. De igual manera, esta flor alerce, o sea, le hace que la persona durante el tratamiento vaya sintiéndose más segura y que es posible alcanzar los propósitos como puede alcanzar cualquier otra persona. Tenemos otra flor, se llama la flor del pino, o pine. Es un sentimiento de culpa autorreprochable. Se trata en general de gente muy escrupulosa que se impone normas muy rígidas por las que nunca está satisfecha de sus propios logros. Ante la menor contrariedad se recrimina y que debería hacerlo previsto de antemano y naturalmente debería haberlo hecho mejor. Son humildes con tendencia enfermiza a disculparse por todo continuamente. Especie de temor infantil e inseguridad. Pine se desvaloriza y es poco generoso consigo mismo. Existe la posibilidad de que las enfermedades o síntomas de larga duración que no ceden en un tratamiento en el fondo hay un patrón de autocastigo. En este caso, una enfermedad crónica como autocastigo cede ante la administración de este remedio de flor llamada pine. Aquí hay otras cosas más, otra flor llamada el olmo. Agobiado por las responsabilidades de un momento dado, personas generalmente dotadas de una capacidad y sabiduría superior a la media, dadas sus actitudes y general altruismo, desempeñan actividades de responsabilidad. Se sienten abatidas cuando piensan que han tomado más responsabilidad de las que pueden gestionar. Súbitamente se sienten agotados e incapaces y tienen la sensación de no estar a la altura de la misión encomendada, de estar fallando. Se debilita así de forma pasajera su sentido de valía. Se cura con esta flor del olmo. Luego tenemos el castaño dulce, flor del castaño dulce. Estas personas tienen una extrema angustia, límite de la resistencia, total desesperanza y desesperación. El estado interior atormentado, siendo dada la intensidad del sufrimiento, una situación anímica negativa grave. Si solo se pudiera utilizar dos palabras para definir estos estados, sería angustia extrema. Estas personas realmente experimentan una angustia terrible a la vida. Ahí tienen ustedes, amables oyentes, las virtudes de las flores de Bach. Es una cosa muy maravillosa porque hay plantas, flores, como es el caso del cerezo, del pino que ha leído aquí el doctor, ver las virtudes en verdad y los poderes curativos que tienen las plantas. Y si no, pues, un pequeño repaso mental. La mayoría entiendo, y yo creo que toda la medicina es elaborada a través de las plantas. Ahí está la armonía del hombre con la naturaleza, del ser humano. Cuando hablo del hombre, está implícita también la mujer. Así tiene que ser. Tiene que haber una armonía, ese buen vivir con la naturaleza. Y por eso hay que cuidarla, pues, para no destruirla. Lo que yo estoy entendiendo es que la mínima planta, ¿no es cierto?, tiene efectos positivos para el ser humano y para las demás especies. Claro que si usted va y se pega un tuco de marihuana, pues eso le va a causar graves efectos a su salud. Y lo mismo, hay plantas que aparentemente son nocivas, no causan efectos. Pero también podemos decir que esas plantas mismas son parte del equilibrio, son parte de la armonía de la naturaleza. Es como las serpientes que tienen su función en el mundo, en la tierra, ¿no? Y es por eso que no se las puede desechar, sino que el ser humano tiene que ser prudente en su trato, ¿no? Como nosotros mismos exigimos el trato de los demás. Eso es muy importante, pero también quiero aclarar que esto no es brujería lo que está hablando el doctor, no es esa especie de chamanismo torpe, tosco, no, ese es basado en la ciencia. Por si acaso, para los amables oyentes, y desde luego que ustedes conocen, el doctor es graduado en una de las mejores universidades del exterior, y científicamente está comprobado las virtudes, ¿no?, y las cualidades que tienen las plantas. Con esto me había olvidado, saludamos a Cristian. Bienvenido, Cristian, al programa. Él es el compañero que nos ayuda desde la cabina. Sin la colaboración de Cristian, este programa no podría salir con la calidad y la calidez que nos caracteriza. Así que, Cristian, te saludamos y nos vamos a un corte. Enseñó a cantar. radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine. Bien, al amigo o amiga que he llamado, por favor, exprésese al aire y con todo gusto recibimos sus inquietudes. Adelante. Hable, por favor. Sí, buenas noches. Tenga la bondad. Estoy escuchando el programa en el que indican que todos los temores... Sí, adelante, por favor. Siga nomás, estamos escuchando. El programa en el que dice que todos los temores se curan a base de plantas. ¿Dónde puedo conseguir estas plantas? Porque todo lo último que dijeron de temores, miedos y esas cosas, las sufro yo personalmente. Ajá. Quisiera, pues, saber dónde consigo estas plantas y para poder ocupar eso y ver si es que me tranquilizo un poco, ¿no? Claro, sí, estamos pasándole ya la nota al doctor y también le digo amable oyente que al final del programa daremos el correo electrónico del doctor para que usted con toda la tranquilidad y la confianza le consulte al doctor más detenidamente y le cuente sus preocupaciones y sus temores que de alguna manera le afectan a la vida y a todos nos afectan, así es. Sí, siga nomás, le estamos escuchando, diga. Aló, sí, aló, siga nomás. Eso es lo que yo quería saber, dónde puedo conseguir y cómo puedo preparar para, yo no sé qué será de hacer, hervir o así en lo frío nomás, que son las plantas, quisiera saber todo eso. Bien, y eso le transmitimos al doctor y inmediatamente el doctor le va a dar la respuesta. Ya, que tenga una buena noche y gracias por llamar al programa, ¿no? Bien, entonces, doctor... Le querría indicar de que hay miles de flores en todos los continentes de la Tierra. Todas las flores, muchas de ellas, tienen propiedades para actuar en los cuerpos espirituales, en los cuerpos emocionales, las emociones que forman el conflicto con el ser humano. Estas flores que yo estoy enumerando, llamadas flores del Bach, son 38 flores nomás. Tienen actualmente algunos médicos naturistas o que hacen medicinas alternativas. También pueden tener esta resolución personas que hagan radiónica. Pero hay otro tipo de flores más que le indico de pasito nomás. Un bloque de flores llamadas de California. Hay otro grupo de flores llamadas de Australia. Hay otro grupo de flores que han estudiado, se llaman flores de Colombia. Y hay otro grupo de flores de que se dan en Chile. Entonces, para preparar estas cuestiones de las flores se hace lo siguiente. Cuando se descubre la propiedad de la flor, en este caso que resuena con las capas aurales del ser humano, resuena con las emociones del ser humano, con la personalidad, se hace lo siguiente: se coge los pétalos de la flor en la mañana y, si es posible, mejor que tenga gotas de rocío. Estos pétalos se les pone en un recipiente con agua. El doctor Bach comenzó a preparar con agua de manantial, pero aquí posiblemente, como no se puede conseguir eso, se puede hacer con agua tomada, más que sea de la llave. Y estas hojitas en esa agua, colocados en un recipiente de cristal, se les deja durante el resto del día que reciban los rayos solares. al recibir los rayos de solares de cristal, los contenidos vibracionales de la flor se graban en el agua, y ese contenido que se graba en el agua son las gotas curativas, y se puede administrar haciendo un cálculo radiestésico, una gota, dos, tres, cuatro, cinco, 10, 20 gotas, 3 veces en el día, 4 veces en el día, y puede durar una curación unos 1 mes y medio, 2 meses, pero hay ocasiones de que se puede seguir cambiando de flores de acuerdo a la mejoría que vaya obteniendo la gente. Con esta aplicación de estos remedios se eliminan completamente toditos los remedios que se administran, ansiolíticos, tabletas y tanta cosa que le van dañando al cuerpo. No tienen contraindicaciones las gotas, y es muy utilizado, demasiado utilizado, sobre todo en obstetricia, en mujeres embarazadas. Los resultados son espectaculares, una tranquilidad total de las personas, de las mujeres gestantes. Esa es importante, esta explicación, y a propósito para los amables oyentes y a la señora amiga de este programa. Y yo recuerdo, en mi tierra, se tomaba el agua de flores encerenadas. Y esto en verdad le daba una tranquilidad y una seguridad a las personas. Eso yo lo viví en carne propia. Pero para una mejor orientación de la señora, como ya dijo el doctor, en los centros naturistas entiendo yo que venden estas esencias, estas aguas de las flores de Bach. Acuérdense eso, flores de Bach. Pero al final del programa, si ustedes quieren profundizar más en el tema y llenarse de conocimientos, vamos a dar el correo electrónico del doctor Víctor Hugo Rivadeneira, quien está aquí acompañándonos esta noche. Eso será lo importante, inclusive para que hagan una cita con el doctor o le pregunten cualquier cosa. Aquí el doctor, lo único que tiene el doctor es afecto a las personas, cariño, aprecio. Aquí no vemos en el doctor este egoísmo. Así que sería bueno que ustedes vayan comunicándose a través del correo electrónico con el doctor. Bien, doctor, siga, por favor. Bueno, continuando. Sí. Hay la estrella de Belén. Esta solución se administra en personas que tienen vivencias traumáticas, tanto físicas como emocionales. Por ejemplo, muerte de un ser querido, accidentes que han tenido, ¿sí? Entonces, estas cuestiones a muchas personas les causa un dolor profundo de la vida. O sea, no pueden olvidar a los seres queridos que han perdido. O sea, sean los padres, los hijos, hermanos, amistades, etcétera. Entonces, esta flor les ayuda realmente a restablecerse. Hay otra esencia de la flor del sauce. Esta se administra cuando las personas tienen resentimientos, amargura, rencor. Personas que se amargan ante las adversidades o dificultades de la vida, proyectos. Se proyecta su rencor, su resentimiento. Salta a la vista el lado negativo de sus vidas. Siempre están rencorosos, insultando, hablando, ¿sí? Hablan contra todo el mundo. No está satisfecho con el balance de su vida. Es su negativismo, no comprende y le molesta a otras personas y puede sentirse alegres, sanos y se desenvuelve bien en la vida. Entonces sobreviene la envidia. Destilan todo su resentimiento ante la vida, criticando con rencor y maldad a otras personas. Hay otra flor del manzano silvestre, se llama crab apple. Se administra para la sensación de suciedad física o psíquica. Considera la persona que tiene este problema que deben ser inmaculados. Tienen un sentido de la higiene a menudo exagerado. entran en conflicto con ellos mismos al sentirse contaminados por pensamientos de otras personas que les consideran sucios, morbosos, o bien cuando se recriminan a sí mismos al haberse dejado arrastrar por alguna situación no demasiado limpia. Esta flor ayuda a este tipo de limpieza. Hay otra flor del roble, oar, se administra para personas la lucha a pesar del abatimiento, lucha a pesar del abatimiento y las dificultades, sentido del deber. Son personalidades fuertes, nobles, luchadores, con espíritu de sacrificio altruista. No se dejan vencer por los obstáculos de la vida. Esta personalidad es llamada en la actualidad adictos al trabajo. El motivo de sus vidas es el trabajo, cualquiera que sea, este lo cumplen con ahínco y sin queja. Siempre tienen un hombro disponible para los demás lloren sobre él. La gente depende de ellos de forma natural, atraídos por fuerza. No les gusta mostrarse débiles ante los demás, quizá por un miedo mal entendido a depender de otros. Esta personalidad, cuando de pronto no hacen nada, a lo mejor pueden darle un problema coronario, un ataque al corazón, cae en eso por no hacer nada. Es decir, que siempre es importante, vea, la actividad. El sedentarismo, en verdad, lo que lleva es a graves consecuencias. Pero aquí, vea, tenemos el correo del doctor Víctor Hugo. ¿Es M o N? M. M, D, Q, Y, O, N, guión bajo, B, pequeña, H, R, arroba, yahoo.com. Ese es el correo electrónico del doctor Víctor Hugo Rivadeneira. Si ustedes desean conversar con él, consultarle algunas cosas que tengan ustedes que despejar. Así que nosotros desde aquí les alentamos a comunicarse con el doctor. Igual con este programa que es hecho para ustedes. Tratamos y nos esforzamos por servirles y llegar con una buena sintonía a vuestros hogares. A ver, si nos vamos Cristian a un nuevo corte, por favor. Que tu querer me brindó. Dora Villa y Moradilla. Y hacíamos infusiones, ¿verdad?, de agua. Hacía, pues, mis papás, mis abuelos hacían infusiones de agua vieja. Y caliente nos daba. Vaya, a ver, oiga, después. Y nos metían a la cama, ¿verdad? Después. Era, oiga, Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. Estamos presentando la radiorrevista cultural Memoria Viva. Memoria Viva. Programa que recoge las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron. Sea parte de este encuentro cultural con todas las voces, sonidos y expresiones de vida y esperanza. Memoria Viva. Memoria Viva. Para recuperar la historia. Memoria Viva. Para caminar juntos. Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con medio siglo de sueños, de vergüenza y de valor. Yo soy de un pueblo sencillo. Bien, amigos y amigas, regresamos al programa Memoria Viva y seguimos adelante. Hay la pregunta de un oyente sobre las virtudes de la valeriana, ¿no? Y le pedimos al doctor que por favor hable de la valeriana. Bueno, la valeriana es una planta conocida por tantos años y memorable. Ha sido siempre utilizada para tranquilizar el estado nervioso de las personas y también ha sido utilizado cuando no pueden dormir. Los resultados en algunas personas excelentes, pero en otras personas hay algo que es necesario tener en cuenta de la valeriana. A veces la valeriana puede provocar dolor de articulaciones. Eso no está descrito en los libros médicos de este momento, pero que puede llegar a ser un poco realmente fastidioso y que se necesitaría tratamiento para sacarle las impregnaciones de las moléculas de valeriana que se han impregnado en articulaciones, en alguna cosa que le ha causado inflamación. Son casos demasiado, específicos, no son general, pero la valeriana tiene poderes para la persona, poderle hacer dormir, poderle tranquilizar. Eso ha sido utilizada por siempre. Esas son las características. ¿Cómo se toma? Pero al mismo tiempo, tener cuidado de la administración, como yo le acabo de indicar, porque las dos han desarrollado dolores articulares de algunas personas, inclusive demasiado, o sea, conflictivo. Esta cuestión, la valeriana, se compra en los centros naturistas, venden allí. La dosis se puede calcular unas 10 gotas, 3 veces en el día, 2 veces en el día, o solo por la noche, de acuerdo a las circunstancias de la persona, en un poquito de agua, no más. Hay personas que pueden estar, como decían antes, 1, 2, 3, 5 gotas, 10 gotas, otras 20 gotas, depende. Pero siempre hay que tener un ritmo de aplicación y de acuerdo a la persona que le prescribe, debe realmente darle las indicaciones precisas. Ahí está el mensaje, la descripción y las recomendaciones del doctor Víctor Hugo, de los poderes y virtudes que tienen las plantas. Claro, todos los organismos de las personas son diferentes. El organismo que tienen usted, amable oyente, no es el organismo que yo tengo. Así que hay las variaciones ahí, por eso es bueno que el especialista en esto le haga una evaluación y le diga qué medicamento tiene que administrarse. Pero vea, esto de los medicamentos naturales, y hablemos también de la medicina sionica, radiónica, que el doctor es especialista en ello. Esta es una cosa que en verdad no le genera problemas colaterales, ¿no? Es decir, que se cura de una cosa, pero se enferma de otra cosa, ¿no? Cuando uno toma pastillas, tienen que darle lo que se llama las famosas milantas, ¿no? Para curar los efectos que le provocan las pastillas. No, aquí con la medicina sionica, radiónica y con ciertos medicamentos naturales, desde luego yo recomiendo que sean consultados al especialista, ellos no provocan daño. En todo caso, es bueno que usted conozca de todo esto. Adelante, doctor, vamos con el segundo, perdón, bueno, con el último segmento del programa. Querría continuar con otra flor que se llama cerato. Es falta de confianza en su propio juicio, siempre busca de consejos. Personas con desconfianza a su propio criterio, esto les lleva a pedir permanentemente consejos a los demás. Duda enseguida de las decisiones que acaba de tomar, buscando siempre confirmación de alguna autoridad. Esto lleva a menudo a que le aconsejen mal y en contra de su propia convicción y en detrimento propio. Es decir, que estas personas no dan un paso adelante si no le da el consejo la amiga, el amigo o otra persona. O sea, tienen una duda total de sus propias ideas, ¿sí? De sus propias decisiones. Entonces, este problema se puede resolver con cerato. Además, en estas personas hay que examinar desde el primer chakra que realmente tienen cerrado o bloqueado. O sea, no les permiten pararse duro frente a la vida, sino siempre sostenidos. Hay otra flor llamado genciana o gentian. La persona que necesita esta flor duda, depresión de la causa conocida, tiene incertidumbre, desánimo, características, tiene personas son tristes, pesimistas, empiezan con logros y luego se decepcionan. La anitación de la actitud crea y se manifiesta crónicamente en forma de pesimismo profesional y de escepticismo. Ya cae en lo obsesivo. Poner todo en tela de juicio, su pesimismo le lleva a desanimarse fácilmente y a identificarse con el fracaso, lo que le impide tener una visión panorámica y objetiva de las situaciones. Ahí está, amables oyentes, toda esta explicación didáctica del doctor Víctor Hugo Rivadeneira. Es bueno tomar muy en cuenta estas indicaciones que ayudan mucho al ser humano en este mundo tan convulsionado que estamos. El consumismo en verdad nos tiene atrapados, las clínicas, hospitales, en verdad lo único que, y lamentablemente hay que decirlo, ¿no? Lo único que buscan es los réditos económicos, ¿no? Que tienen que, por supuesto, tienen derecho a ganar, a vivir de su profesión, pero otra cosa es hacer negocio de la salud del pueblo. Y para eso hay hoy en este siglo existe ya bien desarrollado estas medicinas alternativas que son buenas. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Por qué será que las grandes transnacionales de las farmacéuticas en especial combaten a esta medicina? ¿Por qué será? ahí usted, amable oyente, piénselo, ¿no? Primero porque se les acabaría pues el negocio, y segundo, esta medicina es eficaz, y la eficacia de estas medicinas naturales les ganaría pues terreno a las otras. Así que por eso hay esa persecución a los médicos que curan a las personas con la medicina alternativa. Así que, amable oyente, no pierde nada usted con tomar muy en cuenta. Y una recomendación, vaya anotando estas flores, de Bach, los nombres que ha dado, porque a lo mejor algún día, algún momento, las encuentra y usted, puede adquirirlas y llamarle al doctor, Víctor Hugo Reveinera, y decirle, oye, yo tengo esto, deme el número de la dosis que yo pueda tomar. Así que consulte con el doctor Víctor Hugo Rivadeneira, escríbale al correo electrónico mdqyom, es om-bpequeña-hr@yahoo.com. Con esto, doctor, nos despedimos del programa ya, por favor. Bueno, en la próxima ocasión puedo seguir hablando de las flores que estoy aquí indicando, con otra característica más, que un doctor Kramer estudió estas flores y descubrió sitios de la piel que, aplicando en esos sitios de la piel para estos problemas que estoy enunciando, que son emocionales, desaparece enseguida solo aplicándole en la piel. La otra cuestión, había personas que, por ejemplo, tenían un dolor en tal parte del cuerpo. Entonces, asimismo, aplicándoles la solución, la esencia, desaparecía el dolor. Y luego también aplicándoles en puntos de acupuntura, color y la flor, también se conseguía resultados extraordinarios. Bien, amables oyentes, en verdad una hora nos quedó corta con este programa tan bonito que lo sabe el doctor hacer a su estilo y a su manera. Y me encanta la forma didáctica del doctor Víctor Hugo. Y con el doctor nos vemos en un mes, y conmigo hasta el próximo sábado, amables oyentes. Gracias, Cristian en el camino, perdón, en la cabina de controles, y nos vemos el próximo sábado. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a...